Edgardo, muchas veces se habla de legislaciones modelo, o sea, la ley indígena de Río Negro, las legislaciones de tierras con el regreso de la democracia, ¿no? Esta idea de legislaciones modelos perfectas, benignas, pero en última instancia uno ve desde ese momento hasta esta parte la negativa por parte del Estado de asumir la legislación existente, ¿no? O sea, como la legislación del indígena, seguir tratando a las comunidades fiscaleros en términos de código civil, las cuestiones que tienen que ver con los derechos a las marcaciones, esas cuestiones que el Estado sigue obstaculizando. Esos vacíos, ¿cómo se pueden saltar, digamos, ¿no? Seguramente en tu experiencia como abogado vas chocándote permanentemente con eso, con una legislación que ampara, pero una realidad administrativa que va en otro sentido. Claro. Bueno, eso, digamos, técnicamente se denomina brecha de aplicación, que es la distancia que hay entre lo que dicen las leyes, la letra, y la realidad respecto de esos hechos legislados, ¿no? Y como vos decís, en el devenir último, hablemos de la reforma constitucional de 1994 para acá, que es cuando los derechos de los pueblos originarios adquieren reconocimiento por encima de todas las leyes, o sea, constitucional. Bueno, obviamente que ese cambio jurídico también devino en un cambio del pararse político de los pueblos originarios, quienes decían, bueno, ahora tenemos los derechos, las leyes nos amparan, ya no tenemos que ir a pedirle mendicantemente al Estado que nos dé porque somos el mapuche buenito, sino que ahora vamos porque el mapuche tiene derechos, o el huichí, o el como, quien sea, ¿no? Entonces, desde ahí, por un lado, un avance enorme, un derecho moderno, no perfecto, sí, pero moderno, la ley de tierra de Río Negro, 1988, estamos al 87-88, ¿no? Claro, es revolucionaria en el sentido más profundo de la palabra. Permite la revisión de las adjudicaciones truchas en contra de pueblos originarios. Pero ¿qué pasa? Como decías vos, está solamente en la letra. Nosotros decimos, parafraseando Unamuno, los derechos se conquistan. Entonces, ¿cómo se hace para saltar esa brecha? Y militando desde los pueblos originarios interesados, sus organizaciones representativas, sus autoridades, sus comunidades, para poder tener incidencia política. Si no, termina reduciéndose a cada caso particular, a cada lofa, a cada comunidad, que se las tiene que ver como si empezara de cero con ese juez, con ese fiscal, con ese policía, con el director de tierra del Servicio Forestal Andino, con el de Vialidad, con quien sea, que cuando vos vas a decirle, por más que sea por escrito, hay un convenio de la OIT 169 que está vigente desde el año 2000-2001 en Argentina, hay una Declaración Universal de Naciones Unidas que también reconoce los derechos de nuestros pueblos de 2007, o sea, imagínense cuánto tiempo pasó, te dicen, ah, no, eso son cosas de abogados. Y yo me guío por la ley de tierras original, la 279, digamos, de Río Negro, en el caso de acá. Entonces es digamos, una pelea todo el tiempo, pero también en una realidad que se van forzando esos logros. Cuando recién arranca esto, hablo desde la reforma para acá, de 100 peleas se perdían 150, y de repente empezás a ganar un partido, otro, y un fallo en Salta, y otro fallo en Río Negro, y otro fallo en Buenos Aires, y de a poco ya de 100 empezás a ganar 10, y un poquito más, y un poquito más, y eso se nota también en el reconocimiento de los derechos, tanto del punto de vista penal como del punto de vista civil, en sentido amplio, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que se aplicó protectoriamente, digamos, o preventivamente, depende del caso, en ese caso puntual de la comunidad, luego hay que volver a empezar de cero, por más que la comunidad esté a 3 kilómetros y que tenga que litigar en el mismo juzgado del mismo pueblo y con el mismo juez. Y capaz el mismo fiscal y cambia el criterio, entonces es como que obliga a una alerta constante, porque te cagan de todos lados si cedes un mínimo milímetro. Entonces, bueno, por ese lado es estar, qué sé yo, talleres de capacitación, porque aparte, para tomar decisiones responsables, tenés que tener la información adecuada. Y no está en ningún lado, no hay manuales de cómo ejercer los derechos ancestrales de tu pueblo. Tenés que ir capacitándote, conocer, porque después viene y te cuentea cualquiera. O sea, un concejal viene y te cuentea. Imagínense cuando vienen de primera línea de nación, de provincia, etcétera, lo que cuesta vos imponerte siendo comunero del Mallín o de cualquier otro lado, no sé, de la línea sur. Cuesta enormemente. Pero bueno, a la vez también, fuera de este diagnóstico, es esperanzador el hecho que hay esas cuñas que van apareciendo y fallos a favor en Bariloche, en Viedma, en Roca, que tiene que ver en Neuquén también. O sea, en Neuquén la justicia es enorme en relación a los conflictos que tienen con las petroleras, por ejemplo. Y vienen y los recontraacusan de terroristas, de asesinos, de bla, bla, bla, y después terminan todos absueltos y sobreseídos. Y decimos, ¿y qué está pasando? Obviamente pasa que fiscales como el fiscal Jerez, procurador general, se pliegan a la doctrina de seguridad actual del Ministerio de Seguridad, y entonces todo lo hacen de esa manera, entonces ya no hace falta que Gendarmería entre a territorio comunitario, o la policía de que se trate, con orden de allanamiento, porque ellos mandan. Y bueno, estamos en ese estado de excepción actual también, que hace que, como Estado de Derecho, no sé, tengamos fisuras por todos lados. Pero bueno, es como un caminar de día a día, con avances, con retrocesos, ¿no? Paralelamente a esta legal, por ahí consultarle a la comunidad, a la familia en particular, que es la que hace ejercicio concreto del territorio, es el día a día, ¿no? O sea, hablábamos de que se sube la autoestima, pero después hay que hacer frente a leña, se viene un invierno particular, hay que copiar. Y por ahí meternos en este momentito, en la etapa del día a día. Se levantan y ¿qué pasa? Lo primero que hacemos, nos levantamos, tomamos unos 2-3 mates nomás y ya empezamos con los animales. El soltar las ovejas, mirar cómo están, si no los perros nos mordieron y eso. Darle comida a las gallinas, a los pavos, bueno, es el trabajo del campo, el día a día. Después desayunamos un poco y ya salimos al campo a sacar mosqueta, a limpiar, él con los bueyes. Y es trabajo diario que tenemos que hacer. Los bueyes desde que naciste estaban con vos, ¿no? Sí. Herramienta de laburo, porque ahora se habla mucho de tractor, acá puro güey. Claro, el güey es fundamental para la zona y para hacer nosotros el laburo que hacemos todos los días. Sin güey no haces nada acá. Desde la tierra hasta mover estos palos, sí, los sí. Que estamos sentados ahora, ¿no? Y sí, sí. Es como ser tener un tractor, nada más que, bueno, al tractor lo tenés que alimentar, pero a los bueyes más, porque tenés que comprarle el pasto. Bueno, ahora estamos con esto, recuperamos esto para poder fortalecernos con nuestros animales, porque ya sembrando acá este cuadro, yo creo que ya en el invierno no vamos a tener que estar comprando el pasto. Y es pasto semitino balanceado para las gallinas, ¿no? Que ahora se han puesto carísimos también, ¿no? No, recontra caro. Si nosotros a veces, bueno, mi hija me da una mano del pueblo porque tiene un autito, me trae el alimento para las gallinas, para las ovejas. Si no, tenemos que alquilar un flete. Así que sí, es todo plata, pero bueno, ahora vamos a tratar de organizarnos más para poder tener nuestro forraje y no estar comprando afuera, sino generarlo acá del propio territorio. Danilo, la otra vez nos contabas, y con Laye contaban que al volver al territorio también como que empezaron a recuperar y aprender a hacer las ceremonias, ¿no? A conectarse más con la cultura mapuche. ¿Querés contar un poquito cómo es eso que va pasando? Sí, cuando entramos acá nosotros entramos con ceremonia, a la cual yo no sabía qué lo que era una ceremonia, pero bueno, y acá empecé a hacer lo que realmente tendrían que, capaz que en algún momento mis ancestros los hicieron. ¿Te acordás de alguna abuela? Nunca estuve en contacto con ellos. Es lo mismo, hablar en Mapuzungún, uh-huh. Nunca lo hicieron porque fue muy difícil la no es, mi crianza en realidad. Fue complicado, que ya es muy larga para contarla, pero bueno. Y por eso, a raíz de eso, como que me aferré arriba en el Saturnino, después que me desalojaron, como que me aferré en el Saturnino y me quedé ahí, pensando siempre que, en mi cabeza, que ¿por qué me sacaron del territorio? Dije yo, si ni siquiera nadie vendió, o sea, nos vendieron con nosotros y todo. Eso, ¿no? Y ahora más, tenemos la... Ya con esto hicimos 3 ceremonias. También el purrún, el baile ancestral de pueblos originarios. Ahora vamos a hacer otra ceremonia, ahora para el 24, el cumpleaños de... El Huitripán, exacto. Esto. Así que estamos organizando para hacer eso. Por primera vez en mi vida, dijo, voy a ver, hay ya algunas personas que me van a venir a ayudar. Y eso, para ver, porque es todo como nuevo esto, lo de la ceremonia y todo eso, es nuevo para nosotros. Te da fuerza, ¿no? Mucha fuerza, sí, el gulipun que le hacemos a la mañana, a veces cuando ya estamos muy cansados, o sea... Es igual injusto a veces, digo yo, porque a veces no lo hago, pero cuando ya me siento muy cansado, como que ya todos estos atropellos me cansan, voy al lugar que tengo, que estuve mi bandera ahí, voy y ahí hago el gilipún. Y bueno, y me salgo recontra fortalecida, me da como más fuerza para seguir luchando en el territorio. ¿Por qué elegiste ese lugar particular en el territorio para hacer el espacio ceremonial? Ese Maitén que nosotros vemos ahí fue del día de... Que quedan, ¿no? Es el único Maitén que yo tengo, desde que yo tomé conocimiento el Maitén ese está. Y siempre para el lado donde sale el Antú, también porque es un lugar muy despejado, que tenés que también eso me enseñaron en la primera vez que vinieron a hacer ceremonia, que tenemos que buscar un lado despejado y siempre mirando para la salida del Antú. Te escucho, Suni, y se me viene mucho escuchar esto de esa recuperación, ¿no? Y ese relacionarse con la cultura ancestral, digamos. Y también te escucho cada 2x3 decir la palabra organizar, y organizar esto, y organizar aquello, y organizar la ceremonia, y organizar la quema, y organizar todo lo que hay que organizar en el territorio. Y un poco en relación con lo último que decía Edgardo, de cómo se planta un comunero o una comunera mapuche frente a determinado tipo de autoridades del Estado, me interesa preguntarte por el camino que venís haciendo en encontrarte como autoridad de la comunidad, y cómo ese camino vas viendo que tiene un reflejo en la gente con la que te vas topando, digamos, ¿no? En esto de estar defendiendo tu territorio, te vas afirmando como autoridad de este territorio y te vas plantando también frente a otras personas, ¿no? Que vienen, que pretenden hacer. Sí, no, es muy difícil en el tema de esto, como que es todo nuevo para mí, de seguir, bueno, desde chica me golpearon mucho, mucho, mucho, mucho, bueno, por eso estoy donde ahora tengo que estar realmente. Fortaleciendo el territorio. Yo creo que los golpes de la vida te hacen hacer estas cosas, que sacar fuerza desde adentro para poder seguir luchando. Y enseñándole más un poco más a mi hija, porque igual no estuve prácticamente escuela. Yo en el 2013 recién terminé la primaria. Pero bueno, viendo y escuchando, empiezo a organizar un poco cómo viene la historia. Teniendo en cuenta esto que planteaba Martín, autoridad de un pueblo en el presente que están atravesando las mujeres, ¿no? Con su lucha por los derechos a nivel nacional, internacional. No es común encontrar autoridades políticas femeninas, mujeres, y particularmente también dentro de las organizaciones comunitarias del pueblo mapuche, encontrar a referentes mujeres, loncas en este caso. ¿Cómo te sentís, digamos, ¿no? Pues sos autoridad y mujer a la vez. Sí, no, yo me siento fortalecida porque sé que las mujeres antes nos tiraban muy abajo, pero ahora como que no, que tenemos más fuerza. Y viendo también documental y eso, también esto me llena de orgullo, porque nosotros podemos, no tenemos que dejarnos pisotear como mujer, porque antes fuimos muy discriminadas. Y ahora ya, a raíz de esto, yo creo que nos vamos a tener que levantar como mujeres. Que ya hay en todos los países, yo creo que por todos lados estamos, vamos las mujeres casi más al frente. No es por discriminar a los hombres, ¿eh? Nada, nada. No, pero es autoafirmación, ¿no? Una comunidad que tiene una lonco mujer, una huerquén mujer, y que desde ahí viene haciendo un ejercicio de autonomía territorial más que interesante para venir a mirar un poquito cómo se vive por acá. Sí, no es tan fácil, pero bueno, le vamos a seguir poniendo el pecho nomás, así ya que no nos pase nadie por encima.